showers early this morning. Isolated showers late this morning and early afternoon. Then scattered showers late. Tonight, east winds 10 to 15 knots, becoming northeast 5 to 10 knots after midnight. I'm so glad you're here. I'm Scott. I'm so glad you're listening to K-Love. There is a new Christmas movie. Yeah, chido. Anyway, el punto es que esa canción, cuando pegó la versión original, sí, pero pegó. Sí, se me ocurre como que preguntarle el corillo, canciones que pegaron. Dame la mano, paloma. Yo vengo de la montaña donde un amigo yo me encontré. Ya el que más lo trate puede decir. Yo no canto bonito, pero. Ah, el cardenalito, exacto. Estando en la cruz, nuestro redentor. Al sacar la espina llega un pajarito. No voy a cantar más nada porque eso no es lo mío, eso es lo de mi hijo. No, y no aguantaría un huracán. Y yo lo tengo claro. Esto es para experimentar así. Un saludo para las personas que tienen en este momento sintonizada esta radio efímera, esta emisora efímera en 105.3 en FM. Estamos en este momento al aire. También estamos por Radio Libre. .xyz. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al patio de la casa de Tony Vega Cruz, de su familia. Muchas gracias a Tony por recibirnos, por la hospitalidad de su mamá. Yo no sé, con la familia me imagino que debe haber sido bien raro estar viendo un año donde se estaba construyendo una cosa un poco absurda, ¿no? Era como, porque de hecho, como visualmente, siempre me ha parecido que es como un objeto que viene del espacio puesto en medio del bosque. Y con la familia, pues no sé. Sí, muchos de ellos pues tienen sus interpretaciones, así como desde religiosa, que parece, un primo me decía que parecía el arca de Noé. Un tío me decía que parecía un portal, como otra dimensión. Y es un poco un portal en el tiempo, pues también yo creo que para ellos ha sido como recordar cuando todo el mundo tenía su casita de madera por ahí y en su solar. Sí. Creo que en ese sentido sí funciona como un portal en el tiempo. Como siempre, él me explicó qué era lo que él quería demostrar con eso, tú sabes que... yo siempre lo he visto como una escultura de mi hijo. Pues mucha emoción, porque sé el trabajo que pasó para hacerla. Y el año que estuve ahí él trabajando en eso. Gracias a Dios lo logró. Pues estamos en el Carso, en el barrio Maricao de Vega Alta. Y pues en el sector Cruz. Es un exceso de verde. Yo soy daltónico, de hecho, que yo no podría, como, pero por lo que escucho es un exceso de verde. Es lo que me han dicho. Pero aquí llueve a menudo, o sea, es como lo más cercano que tenemos en Puerto Rico de un bosque, o sea, como pluvial, o sea, está todo el tiempo lloviendo. Todo crece, los hongos están todo el tiempo creciendo. Es una lucha contra la naturaleza, porque sí, todo está vivo, todo está vivo. Dentro de la casa, afuera. Pues, como dice Tony, todo es verde y fresco. Se siente la frescura de los árboles. Mi casa siempre es fresca. Porque como hay tantos árboles, no entra tanta calor como en otras casas que uno va y encuentra tanta calor. No sé qué color es más, porque lo más que hay es verde. En donde está la escultura, aquí había la casa de mi mamá y mi papá cuando nosotros crecimos, o sea, en nuestra casa. Y nada, esto es una finca, la mayoría, los vecinos como que están aquí alrededor son parte de la familia, una finca que es de mi abuelo, y todos los tíos y tías se fueron cogiendo su espacio y hicieron una comunidad aquí. Bueno, para nosotros siempre que, ¿verdad?, ambos vivimos en San Juan, en la ciudad, nos da tranquilidad pensar que alrededor de mamá viven nuestros tíos que sabemos que cuidan de ella, que en cualquier momento que ella lo necesite, ellos van a estar presentes. Algo que es muy especial, y yo estoy segura que Tony lo sintió de igual manera. Nuestros tíos siempre han sido especiales en nuestra vida, porque pues mamá y papá nos enseñaron a que nuestros tíos eran personas, eran como nuestros papás, ¿no? Pero cuando papá faltó, ellos se hicieron aún más presentes. Ellos están ahí siempre para nosotros, siempre para mamá. Y eso, pues, definitivamente, el que vivamos en una comunidad rodeada de familia siempre que nos planteamos la posibilidad de que mami se mueva, pensamos a la ciudad cerca de nosotros, pensamos, no, aquí ella está en el espacio que crearon juntos mamá y papá. Uh-huh. Y no solo eso, están rodeados de la familia, ¿no? Hay un árbol que le dicen... ¿Cómo? El meajito, que yo creo que es el árbol que más te crece aquí, ¿verdad? Pues hace tiempo que dejó de ser el que más crece. Sí, sí, ya no hay tanto. Es una, sí. ¿Qué árbol es más? Bueno, aquí hay María, mucha María, ahí por ahí hay panapén. Ah, el árbol de pana. Nosotros aquí crece donde quiera, ese árbol donde quiera uno encuentra un árbol de pana. Aquí hay uno pequeñito, allá hay dos. Ese árbol siempre es la que se reproduce. Bueno, se ha servido, se hacen tostones. Yo lo hago en escabeche, lo hago en flan. Sí, se puede preparar dulce o salado. Y el vino es muy, muy bien rico. Sí, tiene dos temporadas y está en el año y está dando como entre 2 y 3 meses. Y se va extendiendo, o sea, como no tiene una temporada muy específica, sino que... Y a veces aquí este palo puede tener, pero el del vecino todavía no ha dado y entonces se va así como alargando esa temporada. Yo creo que fue muy interesante cuando comenzó a desmontar la casa, la casa de madera, la fue desmontando y sacando todo lo que mi papá guardaba adentro. Yo creo que fue bonito descubrir todo. Todas las piezas, mi papá era un holder, ¿no? Guardaba todo porque pensaba que podía funcionar para el futuro, así que fue bien bonito ver cómo él sacaba todo, arreglaba todo, hizo un espacio, hizo el patio que siempre fue bello, lo hizo aún más hermoso. O sea, la escultura está en la huella donde estaba la casa, ¿no? Desde muy joven yo siempre quería hacer algo en el patio, hacer una escultura, hacer algo en el patio de la casa. O sea, desde que me había ido ya como que me parecía un espacio para hacer algo. Pensando en las casas de madera con el techo en zinc y cómo se convierte en una caja sonora, como, y cuando uno está ahí adentro pues se amplifica realmente el sonido y eso es lo que impresiona, pues estaba pensando en eso y se me ocurrió así, hacer esto, hacer un techo, como si cogieras un techo y lo viraras y lo convirtieras en un espacio en sí mismo, el techo, y con la estructura por fuera, o sea, como... O sea, hay una cosa bien nostálgica, pero también como, pues, como tratar de eso, de resolver un problema formal, no sé. Es un lugar especial. Mi esposo siempre dice, no, vamos a regresar de la ciudad al campo. Es complicado, pero la naturaleza, yo creo que, y este espacio siempre parte de nuestra vida y es lo que nos centra, ¿no? O sea, la pieza en verdad está diseñada para escuchar la lluvia, ese es como el fin, ¿no? Y la pieza como tal es la escultura para escuchar la lluvia, pero el proyecto que tuve, que fue, era como hacer, como la idea del patio completo, como un trabajo, como, ¿no? Sí, por mí llueve. pero es Me lo tumbé de una canción de Cheo Feliciano, de Cheo Feliciano, porque me encanta la combinación de palabras. Yo lo estaba oyendo en mi casa. Esperando que pare de llover para tirarme a la calle, porque cuando el agua cae no se queda seco nadie. Se estaba oyendo espectacular, bien clarito. Entré dentro de la casa, se oía clarito, fue para un cuarto. Empezó a tener, pero lo movía y se oía, y fui al último cuarto y también tenía interferencia, pero en algunas partes se oía bien. Se oía bien, afuera se oía súper bien. Cuando la casa estaba aquí, era como un rastro así de un momento histórico, ¿no? Pero también habían como adentro pedazos de esculturas de cuando yo era estudiante. Por el patio siempre habían piedras, rastros, ¿no? Siempre son como rastros. Si uno mira el piso, este piso parece limpio, pero en verdad hay un montón de tenedores, cucharas, plásticas. O sea, cosas que van saliendo del piso, o sea, que van saliendo. Y yo limpio y vuelvo y salen, y limpio y vuelvo y salen. Es una cosa bien loca. Y por el patio lo que hay es un poco de eso, como rastros de cosas que yo he tenido, de experiencias como estéticas que yo había ido teniendo durante mi niñez, pero que en ese momento no las pensaba como una experiencia estética, ¿no? Como una montaña de piedras que hay por ahí, de piedras de construcción, que un poco lo que emula es a ese momento donde se estaba construyendo la casa que está aquí atrás. Hay un cuadrado en la grama, sin grama, o sea, es como la grama quemada. Y al lado hay un cuadrado de grama que va creciendo, que es cuando yo cortaba la grama cuando era muchacho, iba jugando con la máquina de cortar grama y haciendo formas por la grama, y haciendo triángulos y cuadrados. Y cuando movías un tiesto aparecía un círculo perfecto sin grama. Y son cosas que no necesariamente son obras, pero para mí son como esos rastros de esas experiencias, de esas cosas que viví, aparte de tener la experiencia con toda esta exuberancia de naturaleza y toda esa cosa, pues siempre está el rastro humano, y yo creo que por ahí es donde, sí. Mira, nuestras navidades eran espectaculares. Desde mi papá se hacía un lechón los días 30 y se repartía. Después que mi papá fallece y que mis hermanos crecen, pues empezamos a hacerlo los días 30, se mataba, se pelaba, se preparaba la gandinga, se preparaba la verdura, se preparaba las tripas para la morcilla. El otro día se asaba, todos íbamos a ayudar a las casas, todos dábamos la vuelta, los niños también le daban la vuelta al lechón, y se picoteaba y en la noche pues nos reuníamos. Pues lo que hacemos ahora es que hacemos un día la fiesta del lechón. Pues hacemos un día que es de nada, un domingo. Ese domingo, pues adobamos el día antes del lechón, y que el año pasado fue aquí. Lo adobamos, lo preparamos, lo dejamos en la vara, y al otro día pues lo saltamos, lo ponemos en el horno y empezamos la fiesta, todo el mundo dándole vuelta, la picaera, todo el mundo se cocina, nos traen esto, nos traen lo otro, y amistades que también vienen, porque entonces pues la familia como ha crecido, le digo, pues quieren traer a sus amigos, quieren traer a la novia, la familia del novio, esto, pues se reúnen. Ese año pasado fue aquí, okay. Y todos nos reunimos ese día a hacer la fiesta del lechón. Son las 5:41 y les propongo hasta las 6, que nos vayamos hasta las 6, las personas que quieran, otras nos podemos quedar aquí, pero a esta hora justo empieza a mutar mucho el paisaje sonoro, entonces vamos a movernos por el espacio, que es increíble, y después venimos, amplificamos aquí en la escultura de Tony Cruz, en Si por mí llueve, y seguimos conversando, entonces hasta las 6 de la tarde. Siento muy bien, hace rato no estaba tampoco en como tan encerrada de la naturaleza, como por la naturaleza más bien. Es lindo porque no es abrumador, quizá hay momentos en los que sí veo edificios que son más altos que yo y me siento como abrumada, pero esta vez como que estas estructuras no me producen esa sensación y es chévere. Como que también me fijé en que en las casas son bajitas y eso hay como otra idea del espacio porque uno puede ver más el cielo. Pues mira que a propósito del sonido, yo siempre estoy como en clave de dos cosas y son las imágenes y la otra lo que escucho. Lo que escucho casi siempre me ubica, pues es la primera vez que salgo a Puerto Rico, pero en Cali el paisaje pues del sonido es muy similar, como que todo el tiempo estás escuchando la salsa y como que llegar acá no me ha... Sí, yo no me siento como tan afuera de Cali. Obviamente como que hay muchas cosas que son distintas, pero por ejemplo el sol y también como esa música y como toda esa aura que se genera a partir como de la salsa y todos esos géneros, como que me hacen sentir en casa y yo me siento muy, muy, muy bien. De hecho, creo que tiene mucho que ver el hecho de estar aquí con mi proyecto de investigación, porque pues a mí me interesan las músicas, principalmente las músicas negras, y pues estar en Cali es como constantemente estar escuchando eso y venir acá y ver qué también ocurre es muy bacán, como que esa conexión sí está y de alguna manera esa coordenada sónica como que está en sintonía. Me ha parecido como muy gratificante, como muy chévere encontrar esa relación de habitar un territorio y sentirlo como propio a partir del sonido. Pues el patio de mi casa es muy parecido. Yo también vivo así en una casa como que tiene estos sonidos y a determinadas horas como que también uno se pone, como que cada hora del día tiene sus sonidos. Hay unos pájaros que avisan algunas cosas. Hace poquito, no sé, leí unas cosas ahí que tenían que ver con la luz y la oscuridad y cómo la oscuridad es súper importante para todos los seres y como los ritmos de los seres y esto, y cómo apenas sale el sol hay una cantidad de sonidos de los pájaros que tienen que ver con el apareamiento, y hay unos que se pueden o no aparear de repente teniendo que ver con esos sonidos, y todo tiene que ver con la luz, con que hay la luz artificial o la luz natural. La luz artificial daña mucho todo el ciclo de la naturaleza. Manifiesto Oscuro se llama el libro, y es como todas las luces artificiales dañan todos los ritmos que tienen que ver con la reproducción y con la forma de vida de todos los seres que habitan en el patio que comparten con uno. Desde ahí me he propuesto no prender ninguna luz por la noche. Algo que estaba diciendo María Isabel me hizo pensar también en que estando acá cayó la noche y ahí también se empiezan a desdibujar las formas, ¿no? Cuando cae la oscuridad, para mí siempre es un momento muy especial porque pierdo, mi visión es peor cuando cae la noche y la oscuridad, pero siempre pasa eso, que se desdibuja el límite de la forma o de cualquier forma y empiezan a aparecer otras, ¿no? Te permite ver de otra manera el lugar, empezaron a volar los murciélagos, empezaron a salir también. Sí, ¿cuáles son los momentos del día en que la transfiguración es más evidente? Siempre pasa, ¿no? En cualquier momento, pero definitivamente el atardecer o la caída de la oscuridad es ese momento. Chévere, pues, poder compartir. Ahora, lo más chistoso es que cuando estaba caminando, lo que más me acordaba era un grupo de cuando yo era adolescente, que yo era fanática y que hoy en día debe ser pues muy charro recordarlo, y era el grupo Menudo. No sé, los de la generación, pero ellos tenían una canción que se llamaba Coquí, que era súper pegajosa, y que, oh, Coquí, Coquí, no hay nadie que ame tanto a nuestro país. ¡Oh, Coqui, Coqui! Yo también te amo. Mi canto es por la noche, tu linda canción. No sé, era como, yo ni siquiera sabía que era Coqui, pero pues obviamente ahora sé, porque lo estamos oyendo todo el tiempo, pero era una palabra rara y como que yo me imaginaba Coqui, era un chico guapo, yo qué sé, una chica guapa. Y pues claro, cuando la primera vez que uno llega a Puerto Rico entiende todo y hay como un déjà vu, al cuarto de adolescente con todos los afiches del grupo Menudo. Y no sé por qué está conectado con eso, pero sí es chévere como pensar que un entorno que no tiene nada que ver está guardado como dentro del cuerpo de uno y tiene como unas hormonas y unas sensaciones y otras cosas que están conectadas de formas muy aleatorias. Y qué chévere saber cómo esos archivos y también cómo despertarlos, ¿no? Como que uno de repente llega a los sitios y hay unas cosas que le recuerdan otras cosas que no tienen nada que ver con las cosas que están sonando. No. Ahora es la escultura para escuchar la lluvia. Pues mira, Enzo, ahora es Radio Caos. Pues cuando era pequeño... Cuando éramos pequeños, en el cuarto de nosotros se hizo un panal de abejas entre la madera del exterior y la madera del interior. Creció un panal de abejas y el zumbido de la abeja era impresionante. Como del primer día que lo escuchamos, pasaron, yo diría que tres días, que era impresionante, no se podía como dormir del ruido de la cantidad de abejas que había. Y luego vino un apicultor y sacó pero en la casa vivieron murciélagos, vivieron abejas, pues, o sea, como con nosotros convivieron de alguna forma u otra. Sí. Y bueno, y esto, como si lo ponemos esto por el medio ahí y hacemos un poquito de silencio, que esta es la idea de la escultura. Las personas que están escuchando por Radio Libre y por 105.3 FM, pues han podido tener la gran fortuna de presenciar auditivamente, pues como en una dimensión muy, muy impresionante, porque justo llueve, acaba de pasar un murciélago justo por acá, por dentro de la escultura. Buena suerte, dicen por acá. Y bueno, llueve en Vega Alta, resuelto pues como el tema de tapar los equipos, el transmisor de FM, una SDR que sí se puede estar mojando, ¿no? Y bueno, están aquí unas personas muy cómodamente ubicadas, como cómoda y armónicamente, yo no sé cómo se pusieron de acuerdo, pero se ven bastante cómodas. Hola. Nada, acá estamos adentro de la escultura. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántas cabezas hay? 13 personas adentro de esta escultura, pero a mí lo que más me gustó cuando explicaba Tony de dónde venía la escultura, porque yo pienso mucho de arquitectura por lo que trabajo, ¿no? Y me encantó como de repente entender la escultura como un techo como envuelto en sí mismo, ¿no? Entonces como que de repente cuando uno está dentro de la escultura, se supone que uno está fuera del techo, pero en realidad está dentro de la escultura que te cubre, ¿no? Entonces, como hay una cosa interesante en términos de lo de dentro y de lo de afuera, ¿no? Como que esta cultura, esta escultura como niega en sí misma, ¿no? Como que uno está ahora y además que como es sobre lluvia, te acoge y te protege de la lluvia, ¿no? Entonces, es estar afuera y estar adentro al mismo tiempo. Entonces, eso a mí me pareció súper interesante, ¿no? Sí, caminé. Al principio grabé un poco también mis propios sonidos, como mis pasos en las hojas, tratando también como entender mi propia presencia en el lugar. Pero después encontré como una esquina del bosque, que era como una especie de anfiteatro de bosque, ¿no? Y empezaban a salir muchos sonidos, como que al principio no habían tantos sonidos, pero de repente mientras más quieto me quedaba, más sonidos aparecían. Uh-huh. Y me gustó mucho. Como de repente cuando uno empieza a escuchar el bosque, se distorsiona un poco la percepción, porque uno empieza a escuchar cosas que no ve, ¿no? Como que uno está mirando el bosque visualmente y el bosque tiene ciertos movimientos, pero que esos movimientos a veces son sordos, no se escuchan. Pero hay otras cosas que se escuchan siempre que uno no ve. Entonces como que hay una distorsión entre lo visual y lo auditivo, que es como que me pareció interesante, que me di cuenta ahí mientras más me quedaba, ¿no? Where are you? What are you feeling these days? Or in this sculpture? I feel like I'm in a womb. But the rain stopped, but I like hearing the sound of the birds outside still. It's sort of slightly muffled by the tin roof around us, but I like that we're feeling completely surrounded by different sounds. I don't know, does anyone have a question for me? Then I can answer. Because it's directional, right? Like, yeah. The fact that it's a tube, it's a cylinder, what, yeah, you were saying, that you can hear the sound outside, but it's like on the both sides, it's never like in front. That's what's nice. And I think also that we can sort of hear the outside noises, but also it's facing the home, so we can also hear a glimpse of the domestic noises inside. So we sort of have a bit of, one side I can hear the birds coming out of one end, and the other end there's a, I can hear a kid laughing. We saw a cat going by. Maybe that cat's crying somewhere. There's a, yeah. Mm-hmm. There's sort of the two ends of it going on right now. But it's interesting. Maybe I should close my eyes, because it's also, we're so focused on the visual aspect of it and looking up at the tin roof, that it's maybe nice for everyone to take a moment to actually just completely close their eyes and focus on the only the sounds, because that's what people are actually hearing through the radio. It's a very totally different feeling having the being at the broadcasting end of this versus the listening end, right? I don't know who's tuned in, but I like to imagine someone just sort of driving down the road at the other side of the island, fiddling with the tuner on their radio in the car, sort of hearing these strange sounds that they don't know where they're coming from of the rain. Algo que me gustó mientras escuchaba en el bosque era justamente pensar en cómo los sonidos de las distintas especies están relacionados, ¿no? Y como que realmente se están escuchando entre ellas, porque como que cada una tiene como unos ritmos que son diferentes, pero que en realidad, ¿cómo decirlo? Pues combinan, ¿no? Entonces es real que ninguna está por encima de la otra, ninguna está atropellando a la otra, y eso se siente en la escucha, ¿no? Como que tienen unas, sí, como no solo unas melodías y que ocupan, digamos, diferentes lugares como el espectro sonoro, sí, unas más agudas, otras más graves, sino que además como que en el ritmo, si uno escucha por un rato largo, empieza a sentir cómo están realmente comunicándose y ocupando de distintas maneras, ¿no? Como relacionándose entre ellas. Y eso me parece muy lindo, pues, sí, eso. Y lo otro también que tenía que ver con lo del murciélago, creo que va en esa misma dirección, pero que pensaba mucho como en esta cosa, eso, pues del adentro y del afuera y de esto, de esta escultura como un portal, que fue tal vez ese pensamiento que tuvimos con, junto a María Isabel cuando estuvimos aquí la vez pasada, y que fue importante también a la hora de pensar el proyecto mismo, ¿no? De los límites del afuera, que era eso, ¿no? Como hay como una especie de portal como interdimensional y como la escucha tiene un lugar ahí, ¿no? Y siento que es como que todo se consuma un poco en todo lo que ha estado pasando, ¿no? Como tanto en el estar acá, escuchar la lluvia, escuchar afuera, escuchar desde adentro, la idea como del womb, del útero también. Pues la verdad que es un privilegio estar acá y estar gozando de esa experiencia colectiva, una especie de túnel sensorial en donde podés dimensionar muchas cosas que diariamente están pasando y que uno muchas veces no se percata como en la manera más puntual. Aquí es como la combinación de muchas cosas pasando a la vez y que como que es un compendio, ¿no? Lo que decías, ¿no? Que como de repente se siente esa armonía, ¿verdad? En que todo está como sucediendo a la vez y a la vez también componiendo algo colectivo y la lluvia también que vino a ser como un factor sumamente poético, ¿no? Porque realmente esta estructura, esta pieza, esta escultura fue hecha precisamente poéticamente de esa manera y dándonos la oportunidad también de vivir esa experiencia sensorial a la par de estar a esta hora y con una fauna impresionante que está agresivamente así como haciéndose presente y creo que dimensionándose más por esta forma, ¿no? Entonces es un verdaderamente privilegio el hecho de sentirse como parte, te hace como reflexionar mucho que sos como inminentemente parte de este mundo, ¿no? Parte de esta naturaleza, así que sos uno, puede ser uno más de esos insectos que están cantando. Y con lo que estamos hablando en este momento, estamos armonizando también con el universo. Y eso son unas reflexiones bellísimas que da este espacio mágico, por cierto. Hola, hola a todos allá afuera. Qué cute que nos estén escuchando desde otras partes. Es que estando aquí me dio la sensación de, por una parte, el zinc, ¿verdad? Este material como que es nostálgico, a mí me da sueño, de hecho, escuchar la lluvia sobre el zinc, como que históricamente es un lugar en donde siempre puedo descansar. Incluso pienso que aquí mismo yo me quedaría bien dormida. Y la segunda era como que pensando. Como que la relación histórica que hay con los techos de zinc en Puerto Rico y como incluso tu familia tenía una casa de madera aquí con techo de zinc, ¿sí? Y, pero se mudaron y construyeron la de cemento y que eso es algo que muchas familias en Puerto Rico, esa transición se hizo de materiales, ¿verdad? Y de lo que nos hospeda y en gran parte tiene que ver con el paso de los huracanes y con lo que vulnerables que somos climáticamente, ¿verdad? Ante los huracanes. Y como esa relación de como que miedo, nada, pensé en el miedo, en la calma, y cómo son sensaciones tan dispares en el cuerpo y en el sistema nervioso, y como también existían las tormenteras, que también estaban hechas de zinc, que eran estructuras de las cuales, o sea, en las cuales las familias entraban a guarecerse de los huracanes. Entonces pienso que esto es una especie de tormentera distinta, porque la tormentera original es triangular, es como una pirámide, ¿verdad? Entonces, si pensaste en tormentera haciendo esto, y si has tomado una siesta aquí. Pues no, no he dormido, pero lo hemos hablado. Lo hemos hablado de hacer camping aquí, pero no nos salió. Pues sí, o sea, mis papás hicieron esa casa por seguridad, más que otra cosa. Por seguridad, yo creo que también para sentirse más separado de la naturaleza. Es una cosa, porque realmente cuando estaba la casa, pues como dije ahorita, la habitaban un montón de... O sea, entraban los murciélagos, entraban las abejas, las culebras, era más... Y yo creo que hay una cosa, pues, de la modernidad que nos quiere hacer sentir seguro, que es una mentira al final, en muchos aspectos, pero bueno. Pero un detalle interesante a nivel arquitectónico es que la primera relación con los animales así fue que se mudaron unos murciélagos al techo. Entonces hubo que sacar los murciélagos y se metieron por un espacio que quedaba entre el zinc y el falso techo, que estaba abierto. Entonces mi papá lo que hizo fue sacar los murciélagos y doblar el zinc para que no entraran. O sea que el zinc no acababa en falso, sino que acababa así, pap. Eso no estaba dentro de del diseño, ¿no? Esa casa duró, o sea, aguantó María, en ruinas, era ruina y aguantó María, y yo... Sí, nosotros asomamos y vimos en Hugo, no, en George, veíamos la casa como se doblaba para acá y se doblaba para acá, así con el viento, y nunca se cayó, nunca. Desde la otra casa. Desde acá, así, ay, perdón. Y hacíamos apuestas, ahora sí. Ahora se va a caer, ahora se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, y volvía y regresaba y se enderezaba. Y nuestra tesis es que escoger el diseño y cambiarlo un poco la hizo muchísimo más fuerte. O sea, los techos vuelan por ahí. Cuando viene un huracán, los techos vuelan. Y es que se mete el viento y los levanta. Y esto duró. Lo tumbó una planta que le creció por encima. Y no aguantó el peso y cayó. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pues súper contento, creo que fuimos unos privilegiados porque como colectivo todavía no habíamos tenido la experiencia de que lloviera y poder experimentarla, ¿no? Lo habíamos hecho así como en pequeños grupos, dos, tres personas, o sea, como... y nada, y súper agradecido que activen la pieza y que la utilicen y que les den vida, y eso, sí, sí. Bueno, voy a dejar como este micrófono escuchando más de este bosquecito. Muchas gracias por escucharnos. La familia de Tony, que nos está escuchando por 105.3 FM. Gracias, gracias, gracias. Gracias también a la gente de Radio Libre. Bueno, a toda la banda de Radio Libre, a mi familia, que yo sé que también puede estar ahí en la sintonía desde La Estrella, desde Itagüí, en Medellín, las amigas, amigos. Gracias por su sintonía desde distintas latitudes y pues ya despedimos la conversa, pero un poquito más de esta atmósfera, de este bosque increíble en Vega Alta, en muy cerquita, más o menos cerquita, unos 40 minutos de San Juan de Puerto Rico, esta zona bien campesina y bien increíble desde donde hacemos esta transmisión y esta emisión digital. Muchas gracias, abrazos, nos seguimos escuchando.